Saludos excursionistas y bienvenidos a Saliendo del Cine, el programa de canalosera.com en el que hablamos sin guión de las películas que acabamos de ver en la gran pantalla. Soy Mariluz y hoy nos acompañan, o sea, os acompañan a vosotros y me acompañan a mí, mis dos compis habituales. Hola, Izan. Hola. Y hola, Marco. Muy buenas. Izan, ¿qué vamos a ver? ¿De qué vamos a hablar? ¿De dónde salimos? ¡Ay, Dios mío! Hoy vamos a tratar de la película Batman, la Lego película. Uh-huh. Que en original no se llama exactamente así. No, se llama The Lego Batman Movie. Sería la película de Lego Batman, realmente. Digamos que es casi un spin-off de la Lego película. Película que aquí en La Osera nos gustó mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho. Y que, bueno, el personaje de Batman en la Lego película tenía bastante peso y le han dado... Pues, Le han hecho un spin-off. No es la primera película de Batman de Lego. Ya hubo una directa a vídeo que yo me divertí muchísimo con ella. Mucho, mucho. Hoy es el día de los muchos. Me sorprendió, fue la segunda que vi, la primera que fue una de un corto de Star Wars que se llamaba creo que el Padawan Fantasma o algo así, que era una parodia de La Amenaza Fantasma de Lego, que era muy divertida también, y esta pues que me hizo, la verdad es que me hizo mucha gracia. Ahora pues tenemos ya muy, muy metido en este Batman y no sé qué os ha parecido. ¿Vamos a tener música en este programa o...? Nunca tenemos música en Saliendo del Cine, pero yo si quieres te busco música, vamos. Yo, lo que tú me pidas, yo nada, lo hago. Nada, vamos a hacerlo rapidito entonces. ¿Opiniones? Sí, un primer planteamiento, ¿qué podemos decir? Pues en mi caso, paladeándola un poco y ahora conforme vayamos hablando, pues... ¿Cambiarás de opinión? No, quiero decirte, paladeándola un poco... El caso es que me pareció divertida, pero en el cine se me hizo sosa. O sea, no sé si ahora conforme vayamos hablando voy a encontrar el motivo y espero, así por lo menos puedo hacer un argumento un poco más de peso. Pero no sé, no salí contenta del cine como me pasó con la primera. Uh-huh. Izan, ¿a ti qué te ha parecido? Pues a mí me gustó bastante esta película. Uh-huh. Estuvo interesante, aventurera, un poco como la primera Lego película. ¿Y te hizo gracia el humor? Sí, algunos chistes, sí. Pues yo, ¿qué digo yo de Batman? Pues que no me gustó demasiado, pero que me reí bastante. Porque tiene muchísimo, muchísimo humor, muchísima parodia, muchísimo... Muchísimo lenguaje meta. Sí, muchísimas referencias, ¿no? También. Muchísimas referencias al mundo de los superhéroes, al mundo friki en general. Mucho, mucho, mucho humor. Pero si le quitas los chistes, se queda en nada. Cosa que en la Lego película no me pasaba. En la Lego película tenías un montón de chistes, un montón de meta, un montón de referencias, pero tenías un argumento. Aquí el argumento se me queda en nada. Me parece muy, muy, muy tonto y muy... insulso. La acción a mí no me gustó, entonces, claro, se me quedan solo los chistes y los chistes solo te valen para una vez, porque la segunda vez ya te lo sabes, entonces no... Sí, y aparte yo creo que voy retomando poco a poco, me van viniendo ideas. Creo que le han puesto una moñería en algunos momentos excesiva que no me pega con la película tampoco. O sea, la película creo que en este caso debía ser más divertida y demás. Lo es, o sea, no es que no lo sea, sí. pero de repente le han puesto en determinados momentos, sobre todo más hacia el final, hay uno así muy exagerado, que es, no hace falta llevártelo ahora de repente una película que era divertida y tal, llevártela a un extremo de, oh, de, ¿sabes? De tensión emocional... que creo que es excesiva, o sea, creo que se lo han llevado demasiado al extremo. Vale, vamos con el argumento un poquito y lo vamos comentando sobre la marcha. Pues lo que nos cuentan aquí es, obviamente Batman es el protagonista, pero tenemos también al Joker. Por supuesto. Como no podía ser de otra manera. Y, no podía ser de otra manera, pero en el Escuadrón Suicida no salía Batman parándolos. Tienes razón. El caso es que el Joker es el rey de los malos de la ciudad y siempre se sale con la suya. Ha juntado a todos los villanos. Uh-huh. Y Batman es el todopoderoso que siempre salva la ciudad, aunque nunca consigue pillar al Joker, ¿no? Entonces estamos ahí en ese frente y lo que nos cuentan aquí, bueno, todo esto, spoilers a saco. Sí, como siempre, ya sabéis que saliendo del cine, ¿no lo has dicho en la presentación? Sin guión, no he dicho lo de con spoilers. Ahí, es verdad, hay que mejorar la presentación. Hay que mejorar la presentación. Y... es que es domingo por la mañana, es lo primero que hacemos recién levantados, igual se nos nota un poco, está en la voz. un poco. Pero bueno, haremos lo mejor que podamos. Bueno, pues eso, que están en otra de sus aventuras donde el Joker se queda con la ciudad y le pone una bomba y va a acabar con ella y Batman lo frena. Y ocurre una cosa que al Joker lo destroza y es el hecho de que Batman... pasa del Joker, o sea, para él no es importante, el Joker no es su némesis ni su todopoderoso archienemigo, sino que es pues uno más al que va, o por lo menos así Batman se lo hace ver al Joker, sí, se lo hace creer, y eso hace que el Joker lo hunda en la miseria, porque él consideraba a Batman, pues si es así, su archienemigo, es su odio profundo, ¿no? Y eso los hacía inseparables de alguna manera, y el ver ese desprecio de Batman hacia él, pues le sienta. La película juega un poco con la relación de Batman y el Joker, que exploraba ya a nivel adulto y a nivel un poco más profundo Alan Moore en uno de los mejores cómics de Batman, que es Batman de Killing Joke, la broma asesina en español, que es un cómic que explora la relación, el yin y el yang que representan el Joker y Batman. Aquí han jugado con eso, dándole ese punto como si fuera una historia de amor, pero cambiando las palabras, que a mí no me llegó. O sea, a mí no entré en la historia. Ethan, ¿a ti qué te pareció eso? El chiste ese de cambiar amor por odio. A mí esa parte tampoco me gustó mucho. Pues no sé, no me entretuvo esa parte de la trama. Porque esa es, digamos, el leitmotiv de la película es ese, y los daddy issues de Batman, también muy típicos del personaje. Los problemas paternofiliales. Ah, emocionales de Batman. Con Dick Grayson, con el Robin y con Alfred, que es una especie de padre adoptivo. Y aquí, son las dos cosas que a mí de la película pues no me funcionan. Uh-huh. Es para, claro, son los dos leitmotiv y los dos me fallan, con lo cual se me quedan los chistes. Claro. Sí, aquí te presentan también a Gotham como dos piezas de Lego vacías por debajo, sí, bueno, ¿no? Y no, si lo digo porque eso lo utilizan luego, o sea, con la idea de que si pones una bomba, esas piezas se desharán y entonces la ciudad quedará partida en dos y se hundirá completo. Y te caes por un agujero eterno. Sí, claro. Es un... Y entonces ahí le añaden... Anda, mira, como decían los creyentes antiguos de hace 2000 años y pico, que cuando te salías del mundo, te salías del mundo para siempre. Y te caías, algo, ¿no? Así, sí. Era plano. Pues eso también lo utilizan. Obviamente hay una bomba y la ciudad parece que se va a destruir, pero el hermanamiento de todos cogiendo las dos piezas en las que se está destruyendo... Unidos por las cabezas. Exacto, se consiguen salvarlo, ¿no? Bueno, y recuperando un poco el argumento, al final, quiero decirte, continúa. La película se basa en eso, es decir. Batman, Joker quiere demostrar que Batman sí que es su archienemigo, o bueno, o acabar con él, ¿no? Pero quiere volver a esa relación de odio pasional, un poco que él está convencido de que les une. Aunque Batman lo niegue. Sí, y Batman le echan en cara que nunca ha detenido al Joker del todo, lo quiere mandar a la zona fantasma, que es donde están todos los grandes villanos, que manda Superman a la zona fantasma, y el Joker... Sí, la zona fantasma sirve para todo el mundo, porque Supergirl entró y salió un montón de años después. ¿Supergirl? ¿De la zona fantasma? Sí. ¿En la serie? Sí. Ah, bueno. Es que esta zona fantasma es una zona fantasma un tanto peculiar. La zona fantasma, a nivel de Superman, es sobre todo se subraya mucho en la primera película, película que ya comentamos en la tercera, la del 78, que es donde mandan a los criminales kryptonianos, que es una especie de dimensión. Y aquí, pues, bueno, se ha usado, como Ethan dice, pues en Supergirl, se ha usado en cualquier cómic de Superman, cualquier historia audiovisual de Superman, siempre ha acabado apareciendo la zona fantasma por algún lado. Aquí la utilizan para como una reunión de villanos fuera del universo DC, de los malos más malos de la historia audiovisual. Y el Joker quiere ir ahí para liberar a esos malos, que son peores que los malos que ya tienen. Avainillados, ¿no? Para atacar Gotham. Uh-huh. Y aprovechan ahí también una parte de recursos de humor, porque, pues eso, juegan con Doctor Who, juegan con... Sí, ahí en esos villanos, pues lo que han metido son villanos de los que tienen Lego licencias, porque eso, salen los Daleks, sale Voldemort, sale King Kong, sale un Godzilla que no es Godzilla. Porque de ese no tenían derechos. Porque supongo que no tendrán los derechos, entonces sale un Godzilla pero con cuatro brazos. Algunos villanos más que... Sale el ojo de Sauron. Ah, Sauron, sí, Sauron también es muy importante. Pues ese tipo de cosas que, eso, es más el humor que lo que realmente es la... Sí, porque Sauron no se suele mover normalmente. No, Sauron es una montaña realmente. Por eso, que con no un ojo se arriba. Que no se debería poder mover, claro. Se supone. Bueno, pues eso, vienen estos super, super mega villanos y Batman. A todo esto, hay un huérfano que es Dick Grayson, que admira mucho a Batman y que lo persigue, lo acaba adoptando casi por error. Entonces vemos la creación casi de Robin. No, fue completamente por error. Sí. Diciendo sí, pues vale. Porque se había enamorado. sí, porque. Y es un poco. Ese enamoramiento de Batman y Barbara Gordon a mí es un enamoramiento un poco creepy, que aquí, bueno, aquí está más discreto porque acaba siendo platónico, lo comenta al final, pero no acaba, ya te digo, no, es que en toda la parte argumental no me entra por ningún lado, no me gusta nada. Sí, porque ese personaje no lo habíamos comentado hasta ahora. La ciudad, el comisario Gordon se jubila y entonces su hija, que es una superheroína porque ha... superheroína no, humana. Una superpolicía. Exacto. Porque, bueno, ha hecho de todo y con un cuchillo entre los dientes ha salvado a la humanidad en multitud de ocasiones y entonces ahora vuelve a la ciudad para seguir los pasos de su padre, ¿no? Y quiere hacerlo diferente y no dejar que Batman lo resuelva todo, sino que sean los policías y digamos, los gozamitas los que lo hagan. Uh-huh. Y eso también genera, pues es una... Hay una controversia entre Batman, que quiere seguir siendo el superlíder y todo sea cualquier peligro llamar a Batman, y Bárbara Gordon, que lo que quiere es tomar ella el control y que la policía haga su trabajo. Bueno, y yo creo que hasta aquí la parte argumental. Este programa se nos va a quedar cortito, pero es que tampoco hay mucho que comentar, porque encima no podemos comentar los actores, porque como la vimos doblada... Sí, yo tengo aquí la ficha del doblaje, por si queréis comentar que... Eso sí, ¿quién dobló a Siri? A Siri lo dobla Emma Jiménez. Anda. Podrían haber cogido a la Siri española. Ahí, pues no se complicaron la cabeza. O cualquier modulador de voz de por internet. No me gusta, del doblaje lo único que no me gusta es la manía que tienen en este tipo de película meter famosos, porque el doblaje que hace Claudio Serrano de Batman me parece genial, perfecto. O sea, soy Batman. ¿Ese es el de Darth Vader? No, es el mismo que hace de todas las películas de Batman. O sea, lleva haciendo de Batman un montón de tiempo. Hace hasta dobló a Bale, a Christian Bale en las tres de Nolan. Ha doblado a Ben Affleck en Batman vs. Superman y ahora Y también ha doblado todas las de animación. Dobló el Batman de la Lego película y ha doblado este. Y lo hace perfecto. Sí, lo hace impecable. Genial. Luego todos los actores... los más el resto de actores son pues actores de doblaje más o menos veteranos que han hecho ya han hecho cositas, pero ya sí empieza a aparecer el de Alfred Pennyworth, que es José Coronado. Ajá. Que no lo hace mal porque no lo reconocí. Alfred. Sí. Ah, pues no. No lo reconocí, lo hace... Uh-huh. Pero luego ya nos vamos a Superman, que a mí fue el que más me molestó realmente, que lo hace Juan Antonio Bayona, el director de cine. Anda. Y a mí me chirrió mucho, dijo, no sabía quién era, pero dije, este no es un actor de doblaje, porque no tiene una voz de doblaje y justo, han cogido. Creo que también hay algún youtuber haciendo algún personaje secundario y demás. Uh-huh. Pero vamos, el que más me chirrió fue Superman porque habla bastante. Sí, es eso, que se aboguemos por la falta de intrusismo. Claro, o sea, la necesidad de que si hay actores de doblaje, pues que están por algo y claro. Son profesionales del tema. Eso de querer coger a famosillos que no han hecho doblaje en su vida o a un director de cine, o sea, que pinta un director de cine haciendo doblaje, que a lo mejor ahora resulta que ha hecho doblaje. No, he mirado su primer doblaje. Ah, es que me he metido en la ficha del doblaje.com. Uh-huh. Y su primer papel de doblaje es Superman en Batman la Lego película. Pues no. Es muy famoso, pero no es lo suyo. O sea, entonces, no, pues eso, chirría. No. Nosotros realmente no somos muy de versión original, pero no somos de los militantes antidoblaje. Simplemente solamente queremos poder elegir. Pero si haces doblaje, hazlo bien. Claro. Y ya digo, muy bien, los personajes principales están bien porque el chico que hace de Robin lo hace bien. Uh-huh. Ian Gionard se llama. También todos los demás son, ya digo, los famosos, los principales, son actores más que correctos, sin ninguna queja. Más cositas. No sé. Sí, opiniones final. Bueno, sí, he estado buscando mientras hablabais la primera película así de Lego que yo vi de Batman que me divirtió mucho, quizá porque no había visto tantas, entonces los chistes me hacían más gracia, a lo mejor vista ahora me haría menos gracia, es del 2013 y es Batman The Movie, DC Super Heroes Unite, en español, Lego Batman la película, el regreso de los superhéroes de DC, creo que es esa, porque ya digo, la vi hace un montón de tiempo y me divirtió mucho. Me divirtió, ¿lo he dicho bien? Lo has dicho correctamente. Gracias. Vale, pues Ethan, opinión final. ¿Has cambiado de opinión mientras hablábamos? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó de la película? Pues a mí lo que más me divirtió fueron los chistes, porque es lo que más cuerpo tiene de la película realmente. Y lo que menos me gustó fue la historia de amorcitos de Batman, que no me gustó. Mariluz. Tú lo mejor y tú lo peor. Pues casi con Ethan. Al final el tema de... Bueno, y las referencias, las que pillé, porque seguramente se me escaparon chorrocientas, pero eso de ver a los Daleks, por ejemplo, pues... O sea, eso creo que es un trabajo... Va a decir difícil, no sé hasta qué punto difícil. Para mí muy difícil porque mis referencias tengo que estar buscando constantemente en la IMDb. Pero sí que por lo menos es un esfuerzo que se agradece dentro de una película. Que no sea un tema plano donde yo me invento mi historia, sino la dificultad de añadida de ir buscando referencias de otras películas que te sorprendan, ¿no? Entonces esa parte me gustó mucho. El Batman es muy divertido, o sea, dentro de ese drama, ¿no?, suyo interior y todo eso, aquí el giro con pues eso, todo esa división que tiene interna entre su propio drama y el querer ser omnipresente en la ciudad y que todo el mundo dependa de él y todo eso, pues lo tratan de una manera muy divertida y eso me gustó. Lo que menos me gustó, en mi caso, es el tema, lo que decía antes, el tema de ese drama que en determinados momentos han querido ponerle y para mí es un pegote. Es decir, no está bien hilado en la primera, la Lego película, toda la parte del final, que igualmente es una emoción, ¿no? Yo creo que ahí está mucho mejor tratada, está mucho mejor hilada y tiene sentido. Y entonces te lleva, digamos, de una manera natural y te permite llegar a ese momento e incluso emocionarte. Bueno, por lo menos yo. En esta no. En esta, cada vez que hay dos o tres momentos así como de drama, y para mí es un pegote que no viene al caso. Entonces, no te permite empatizar con ese momento, con lo cual lo podían haber quitado perfectamente y a mí me molesta, de hecho. Bueno, pues yo creo que estamos bastante de acuerdo. Me reí mucho con las referencias. Sí que es verdad que algunas me parecieron muy forzadas. Creo que la película, fuera de los chistes, no se sostiene y me decepcionó mucho porque la acción no funciona, la acción es muy tonta, te meten 200 villanos para que Batman pelee con todos a la vez, entonces lo conviertes en Superman, no, eso no me hace gracia, y entonces, no sé, me decepcionó mucho. Ya digo, no la puedo suspender porque me reí, y a fin de cuentas, pero esperaba un poco la Lego película, que sí que eso tiene ese trasfondo muy bien contado, y ese subtexto y ese mensaje que a mí sí que me gusta, dentro de mucho humor y dentro de mucho sarcasmo. Aquí mucho humor es muy facilón, o sea, son chistes, algunos chistes son muy fáciles, o sea, hay como 4 o 5 referencias al Batman de los 60, que a mí me hace gracia porque lo conozco, pero no sé, me parece excesivo, no necesario. Así que encima no forma parte de la película, no forma parte de la historia. Hay chistes que son, paramos la película, hacemos el chiste y seguimos la película. Exacto. Entonces no me interesa. Ethan, no, ositos. Pues yo le voy a dar 9 ositos. A Ethan le gustó. Ethan le gustó, Mariluz, ositos. Yo estaba dudando entre un 5 y un 6. Así que mira, le voy a poner un 5,5 y así no me caliento la cabeza. Yo le voy a poner un 5 ositos y Mariluz, ¿nos despides? Claro, pues gracias por acompañarnos saliendo del cine. Bueno, a todo esto recordad que nos podéis encontrar canalosera.com, en Instagram, en Facebook de Canalosera, en YouTube, estamos en Pinterest, todas partes, maldita sea, allá donde queráis encontrarnos y contactar con nosotros, no dudéis en hacerlo. Una vez dicho esto, como decía, gracias por acompañarnos en esta salida del cine. Nos escuchamos la próxima vez que salgamos del cine y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.